Goteo Cultural. El fútbol. La humanidad ha realizado a lo largo de su historia diversos juegos de pelota desde la antigüedad. Se conoce que este entretenimiento existía tanto en la cultura del mar Mediterráneo como en la América precolombina. El hallazgo más antiguo y revelador se remonta a un relieve de la antigua Grecia, 400 años antes de Cristo, donde un hombre domina una pelota sobre su muslo. El juego moderno, el que conocemos y practicamos hoy en día, fue reinventado en Inglaterra tras la formación de la Football Association, cuyas reglas de 1863 son la base del deporte en la actualidad. Hoy en día ya no es solo un deporte, sino una expresión cultural de multitudes que atraviesa continentes, etnias y clases sociales. En las últimas décadas también han tenido mucha popularidad sus variantes, como el fútbol del salón, el fútbol de playa, el fútbol para ciegos o el bóxbol o fuchivôlei, como se lo denomina en Brasil. Goteo Cultural.